La Unión Soviética negó enérgicamente los hechos y culpó a Alemania, los aliados occidentales respaldaron a la Unión Soviética y culparon también unánimemente al Tercer Reich durante y después de la guerra. Uno sin embargo, el informe que emitió la Cruz Roja Internacional fue contundente y no dejó lugar a dudas. Los asesinatos fueron cometidos por el Ejército Rojo. Esto sucedió, ya que después de la invasión soviética de Polonia, en donde Stalin procuró ocupar los territorios acordados en el Pacto Ribbentrop-Molotov, los numerosos prisioneros polacos pasaron en calidad de detenidos a los campos de internamiento de Ostashkov, Starobielsk, Kozielsk, y otros siete más que estaban habilitados para ellos. Muchos prisioneros eran militares, pero además se encontraban activistas del nacionalismo polaco, funcionarios del gobierno y toda la élite religiosa y cultural. El gobierno soviético los consideró a todos por igual como contrarrevolucionarios y rebeldes a los gobiernos de Ucrania y Bielorrusia occidental. Cabe destacar además que la invasión soviética fue sin declaración previa de hostilidades, debido a la misma causa. Todos los detenidos sucumbieron bajo las balas de la NKVD, sigla para el Comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos, la Policía Secreta Soviética. Se estima que las víctimas fueron al menos de 21.768 ciudadanos polacos, los cuales fueron asesinadas tanto en el bosque de Katyn como en las prisiones de las ciudades de Kalinin, Járkov y otros lugares próximos. Del total de muertos, cerca de 8.000 eran militares prisioneros de guerra, otros 6.000 eran policías y el resto se trataba de civiles integrantes de la intelectualidad polaca como profesores, artistas, investigadores e historiadores. Una de las hipótesis que se baraja para entender la masacre, y la que es seguramente más probable, es que la élite intelectual soviética considerara dicho genocidio como el paso previo para poder instaurar a sus clases intelectuales dirigentes en Polonia sin una oposición nacional polaca o religiosa. Hasta el 99% de los prisioneros fueron asesinados. Las personas de Kozielsk lo fueron en el lugar habitual de ejecuciones en masa de Smolensko, llamado el Bosque de Katyn. Las de Starobielsk, dentro de la prisión del NKVD de Járkov y los cuerpos fueron enterrados cerca de Piatikatki. Los oficiales de policía de Ostashkov fueron asesinados en la prisión del NKVD de Kalinin, Ver, y enterrados en Miednoje. Durante la vista de Dmitri S. Tokarev, anterior jefe de la Junta del Distrito del NKVD en Kalinin, se ofreció información detallada acerca de las ejecuciones en la prisión del NKVD de Kalinin. De acuerdo con Tokarev, los fusilamientos empezaban por la tarde y terminaban al amanecer. El primer transporte, el 4 de abril de 1940, trajo 390 personas, y los verdugos se encontraron con un trabajo duro por tener que matar a tantas personas en una sola noche. Los siguientes transportes no trajeron más de 250 personas. Las ejecuciones fueron realizadas con pistolas tipo Walther de fabricación alemana suministradas por Moscú. Las ejecuciones fueron metódicas. Después de revisar la información personal del condenado, este era esposado y llevado a una celda aislada. Los sonidos de las ejecuciones eran enmascarados con máquinas ruidosas, tal vez ventiladores, durante la noche. Tras ser metida en la celda, se disparaba inmediatamente a la nuca de la víctima. Su cuerpo era sacado por la puerta de enfrente y depositado en uno de los 5 o 6 vagones que esperaban, de donde era cogido el siguiente condenado. El procedimiento se desarrollaba cada noche, excepto en la fiesta del 1 de mayo. Cerca de Smolensk, los polacos, con sus manos atadas a la espalda, eran conducidos a las fosas y matados con un tiro en la nuca. Negación por la Unión Soviética. La Unión Soviética negó sistemáticamente su participación en los hechos. Este hecho llevó al gobierno polaco en el exilio en Londres a romper las relaciones diplomáticas con la URSS, lo que ésta aprovechó para reconocer a un nuevo gobierno en el exilio polaco de corte comunista, la Liga de Patriotas Polacos o ZZP, con miembros como Wanda Wasilewska y Zygmunt Berlin. Recién en la década de 1990, el gobierno ruso de Boris Yeltsin puso a disposición del gobierno polaco derecho a lesa la documentación que certificaba las matanzas. Cuando estos archivos fueron subidos a internet para que el mundo pudiera verlos, la página se saturó, lo que denota la importancia para el mundo occidental de otro crimen más ocurrido por el comunismo. Este hecho influye hasta ahora en las relaciones entre Polonia y Rusia. En noviembre del 2010 el Parlamento ruso aprobó una resolución a la que el Partido Comunista Ruso actual se opuso, mediante la cual se reconoce formalmente que fue Stalin quien ordenó la matanza de Katyn y se desclasifican definitivamente los documentos secretos sobre la matanza de Katyn, que solo habían estado abiertos a investigaciones científicas concretas hasta este año.